Tienes el don de la libertad, pero eres esclavo por tu vanidad. Tienes el don de la salud, pero eres esclavo por tu debilidad. Sé sabio, hermano, sé sabio. En mí poemas de la esperanza, dices amor en mi esperanza. Alas, es tu ángel en mis latidos de mi humanidad. Es tu voz los capullos que danzan con el viento. Ay, ay, amor. Eres luz en mis poemas de la vida. Tienes tu libertad y tienes tu sabiduría. Entonces, ¿por qué te lastimas en la vida si en ti está tu libertad? Sé alas en el cóndor y viento en los océanos. Y libre serás tú, estrella en el cielo. Sé libre, libre, libre, libre.